Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 8 de julio. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa para informar sobre las ayudas que la Junta va a conceder a todas aquellas personas que se vieron afectadas en Andalucía por un expediente de regulación temporal de empleo, así como para los fijos discontinuos. Jorge Oliva ha informado de estas ayudas, de las que se van a poder beneficiar 1.469 ubriqueños y ubriqueñas que van a recibir de oficio un pago único por valor de 210 euros como ayuda sociolaboral directa de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para paliar la pérdida de rentas a causa de la pandemia de la COVID-19. El portavoz de Ciudadanos Ubrique ha informado que todo el procedimiento se ha iniciado e impulsado de oficio por parte de la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo, por lo que la persona usuaria, en caso de ser beneficiaria, no tiene que realizar ninguna acción para recibir esta ayuda. Se ha aprobado una ayuda directa para todos los trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados por ERTE en Andalucía de 210 euros. Cuenta con una dotación presupuestaria de 70 millones de euros para todos estos trabajadores y trabajadoras afectados por ERTE, más otros 5 millones de euros que son ayudas que se van a realizar para trabajadores fijos discontinuos. En definitiva, en nuestro pueblo, en Ubrique, ha habido un total de 1.469 trabajadores que se han visto afectados por ERTE y todos ellos pues van a recibir esta ayuda de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Empleo, una consejería naranja cuya consejera es Rocío Blanco, que en alguna ocasión ha visitado Ubrique durante reuniones con el, sobre todo con el sector de la piel, también con los planes de empleo, el plan Aire, que benefició a más de 48 ubriqueños con una dotación presupuestaria de más de 400.000 euros. Y ahora para estos planes, como digo, en el montante total para Andalucía son 75 millones de euros, va a beneficiar a más de 350.000 trabajadores, en concreto, como he dicho, 1.469 ubriqueños, con un importe total para Ubrique de más de 300.000 euros, son 308.000 euros solo para estos trabajadores en ERTE que van a recibir estas ayudas. Las ayudas, para recibir estas ayudas no hace falta realizar ningún trámite, se va a realizar un trabajo por parte de la Consejería de Empleo a través de la Secretaría de Empleo de esta consejería, de forma que todos estos trabajadores pues van a recibir una transferencia de 210 euros. Desde la Delegación de Empleo nos trasladan que se van a resolver en un plazo de dos meses, por tanto todos los ubriqueños y ubriqueñas que se han visto afectados por ERTE pues van a recibir esta ayuda de 210 euros mediante transferencia bancaria. En la cuenta tampoco hay que aportarla porque se va a hacer la transferencia a la cuenta donde se ha aportado la cuenta al SEPE, donde pues recibieron las transferencias durante el ERTE, y por tanto se están mecanizando todas estas actuaciones para que los trabajadores y trabajadoras pues no tengan que realizar el trámite, y como digo, los próximos dos meses pues van a recibir estas ayudas, que lo que pretenden es compensar la pérdida de renta de todas estas personas afectadas por ERTE, porque como sabemos hay muchas personas afectadas por ERTE, no se cobra el importe íntegro del sueldo, solo una parte de la base de cotización, y lo que pretende con esta ayuda es compensar al menos en parte la pérdida de renta. Son ayudas que establece la Consejería de Empleo para los trabajadores y trabajadoras, ayudas que también reciben las empresas mediante un fondo de más de 1.109 millones de euros que están recibiendo y que van a recibir las empresas durante estos próximos meses. El CNAE del sector de la piel, la Junta de Andalucía lo incluyó, la resolución del Gobierno de España no incluía el sector de la piel, incluía en torno a 100 actividades, y la Junta de Andalucía estimó oportuno, y creo que es una medida importante, que se ampliaran los sectores a más de 200, incluyendo el sector de la piel, por lo tanto las empresas del sector de la piel pues podrán recibir estas ayudas para el pago de facturas, que como sabemos los autónomos, las pequeñas empresas pues tienen dificultades para el pago de facturas, se la han podido atrasar, y son ayudas de entre 3.000 y 200.000 euros para el pago de esta liquidez. El proceso Viene mediante resolución del Gobierno de España. Es verdad que se complica un poco. La Junta de Andalucía lo está simplificando en la medida de lo posible, mediante un trámite inicial que es la solicitud de información a la agencia tributaria, y mediante este trámite pues se puede ver el importe que van a recibir estas empresas, y después un trámite que sí es un poco más largo, que es justificar todas las facturas que están pendientes, y por tanto son ayudas para el sector de la piedra y para todos los sectores productivos de Andalucía y por tanto de Ubrique. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal Popular. Manuel Toro ha querido recordar las obras que se están ejecutando en la localidad a propuesta de su grupo, como son los acerados de las avenidas Jesulín de Ubrique y Sebastián Macías. Con el presupuesto del año 2020 presentamos de las diferentes enmiendas que ahora a colación haré referencia. Pero nuestro voto a los presupuestos del equipo del gobierno actual, pues votamos favorablemente por el Grupo Popular, pero con una serie de condiciones que, bueno, planteamos, y hay que agradecer al equipo de gobierno pues que esas conversaciones y esa aprobación del Grupo Popular en los presupuestos, pues hay que reconocer que lo que sí se habló se ha hecho, y nosotros solicitamos para la aprobación de nuestro voto favorable fue la creación de la partida presupuestaria, en este caso, de la calle del acerado de la calle Sebastián Macías, que se está quedando bien. Es una zona que se está ya ultimando y que fue una de las cuestiones que habíamos planteado para la aprobación de los presupuestos. Agradecemos al equipo del gobierno, pues lógicamente las cosas que se hacen, pues bien hay que hacer la referencia. Y en este caso, como digo, el acerado de la calle Sebastián Macías, pues es una de las apuestas que el Grupo Popular hizo, como también ese acerado, aunque podía haber sido un poco más amplio, que terminaba por la avenida Jesulín, se ha hecho una de las partes, que también, pues lógicamente, fue de lo que estuvimos planteando para los presupuestos. Otra de las cuestiones era también la mejora de la accesibilidad en García Caparrós, también, que es otra cosa que el equipo de gobierno también tiene planteado. Y una también cuestión que hicimos referente al equipo y que nos llamaron, lógicamente, y agradecemos, fue también una mejora que hicimos de la Plaza Camarón de la Isla, que también va a invertir dinero ahí. Entonces, pues sin duda, ese voto favorable fue con estas solicitudes de estas mejoras en las distintas zonas de Ubrique, que agradecemos al equipo de gobierno del Partido Socialista que haya cumplido con el compromiso. Independientemente de estas cuestiones, pues ya también nosotros vamos a seguir haciendo referencia, porque creemos que obviamente quedan cuestiones por mejorar, como era el arreglo de saneamiento y el acerado de la calle Juan Ramos Jiménez, el arreglo del acerado Paseo del Prado más el derecho desde el cruce con calle Severo Ochoa, la asociación Ubrique Alto, que también han pedido mejoras en pavimentación en varias calles, el Caldereto también, en la barriada de Andalucía, pavimentación e iluminación, en la calzada, pavimentación y mejora de iluminación, en la barriada del Sol, pavimentación y mejora de saneamiento. Sin duda, esta era una de las cuestiones que ya habíamos planteado en las enmiendas, era en aquella fecha, fueran sugerencias y quejas que nos habían dicho los vecinos, bueno, y que de manera, pues iremos haciendo referencia al equipo del gobierno, que estas cuestiones quedan por ir mejorando, y que lógicamente pues seguiremos haciendo referencia para la mejora de esta infraestructura que acabo de mencionar. Entonces, lógicamente, vamos, en la moción que hice referencia el martes, que debemos tener de importancia, y que lógicamente la propuesta de acuerdo en esta moción, pues que el Pleno de Ayuntamiento manifieste su apoyo a la ley Impulso para la Sostenibilidad del Territorio Andaluz, en uno de sus primeros acuerdos. Y en el segundo, por dar traslado a este acuerdo al presidente del Gobierno andaluz, a la consejera de Fomento y Infraestructura de Ordenación del Territorio y a los portavoces de los grupos políticos. Sin duda, en esta moción lo que pretendemos, como digo, según la propuesta de acuerdo, es una cuestión tan importante como es la nueva ley que ha aprobado la Junta de Andalucía en cuanto a la Ley de Impulso por la Sostenibilidad del Territorio Andaluz, denominada LISTA, que supondrá un cambio importante en materia de urbanismo y ordenación del territorio. En este caso, la nueva ley de impulso lista pone Sí, ¿no? Al otro de aplicación de la ley de ordenación urbanística de la LOUA del 2002 y la ley de ordenación del territorio, la LOTA del 1994. Y en este caso pues, supone una revisión integral del urbanismo andaluz y una aportación de reducción en trámites administrativos y de orden de legislativo. Y en este caso la nueva ley facilitará que haya menos conflictividad judicial y evitará los numerosos planes generales que se habían anulado por motivos formales de fondo, en concreto casi 500 pregones que hay anulados en Andalucía. Y como digo, lo que pretende esta nueva ley de sostenibilidad pues, es incorporar directrices territoriales para proteger de la Agenda 2030. Esta, sin duda, pues esta ley viene, como digo, a facilitar, ¿no? Pues no tanta cuestión burocrática, no tantos años de manera de pelear para cuestiones de planes generales, como en este caso a colación en nuestro, el plan general del urbanismo de Ubrique, que según la última conversación con la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía, Ana Mestre, pues se tiene planteado para este mes de julio una reunión del CETOTU para ver las cuestiones de Ubrique para la finalización. Cambiamos de tema. El Comité de Alerta de Salud Pública ha establecido el nivel de alerta sanitaria 1 para el Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz. La medida es de aplicación durante 7 días desde hoy jueves, tras su publicación en el BOJA. Además, la Junta de Andalucía notifica hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique y la curación de una persona. La tasa de incidencia baja a 126,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 21 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 14 corresponden a la última semana. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique informa que el sábado 17 de julio dará comienzo un programa de sensibilización que se va a llevar a cabo en el Parque Natural Sierra de Grazalema con la finalidad de poner en valor la riqueza natural del parque, buscando una mayor sensibilización entre la población de los municipios que lo conforman. Las actividades se van a desarrollar con carácter gratuito. De esta forma, se han programado diferentes visitas de sensibilización en las siguientes fechas. Para el 13 de agosto, visita a la Calzada Romana y al Museo del Queso. Para el 4 de septiembre visita al Baja Aceite y a la Fábrica de Miel. Para el 30 de octubre visita al Pinsapar y para el 27 de noviembre visita a la Garganta Verde. De forma paralela se van a llevar a cabo acciones de participación comenzando el 17 de julio con unas jornadas sobre gestión sostenible del agua, que incluye una dinámica de escape, un taller de sensibilización y una visita guiada al Ecomuseo del Agua de Grazalema. Para más información, así como para realizar la inscripción, las personas interesadas pueden contactar a través del teléfono 627-471-167 o mediante la dirección de correo electrónico djgarcia@ecomimesis.com, teniendo prioridad en las inscripciones los residentes en el Parque Natural Sierra de Grazalema. Por otro lado, efectivos del Parque de Bomberos de Ubrique con un vehículo autobomba actuaban en la jornada de ayer en la extinción de un incendio que se registraba en un establecimiento comercial de la calle Menéndez Pidal. La actuación se desarrollaba durante hora y media sin tener que lamentar daños personales. Esto se trata, en principio nos llaman sobre las 14:40 horas del día de ayer, manifestándonos que era un incendio de un local. Era precisamente era un herbolario. Uh-huh. Esto fue en la calle Menéndez Pidal. La información que nos dan que no había personas en el interior, con eso que estábamos un poco más, íbamos un poco más con más tranquilidad hacia el servicio. Y una vez que llegamos al local y hicimos la primera visión de lo que era el incendio, se trataba de lo que he dicho anteriormente, que era un herbolario, que era sobre 3 habitaciones, en la cual el foco de incendio se manifestó en una de esas habitaciones. En principio nos comunican de que había una explosión a causa de una bombona, que efectivamente no fue de esa forma, sino que era la explosión se produjo al calentamiento de los cristales que había en el interior, pues la explosión de los cristales. En principio no había peligro de propagación hacia, porque era un pequeño conato, y en principio era lo que más que nada de humo. Extinguimos lo que fue lo que el conato de incendio, y a continuación pues con la ayuda del turboventilador pues íbamos echando el humo hacia el exterior. Algunas veces cometemos algunas imprudencias, tanto eléctricas como con materiales que de aproximación de combustible entre ellos y demás, y no sé si habrá que investigar de qué podía hacer este tipo de incendio. Y nada, yo solamente aconsejo, sobre todo no cargar mucho lo que son los enchufes y demás, que al ver carga eléctrica puede producir lo que es el incendio. Y nada, gracias a la rápida actuación que tuvimos tanto nosotros como policía local en dar el aviso y demás, pues pudimos sofocar el incendio en brevedad, que no llegara más. No, en este caso luego ya se investigarán. Nosotros cuando llegamos ya está lo que es una habitación, estaba el foco del incendio, y nada, habrá que investigar a ver de dónde se produjo. Ya eso llegarán a quien le toque ya su función y investigará de que se pudo producir. Claro, mira, yo supongo yo que los horarios en este caso cerraría a las 14 horas. Nosotros nos dan el aviso a las 14:40 porque ven salir humo de allí del herbolario. Claro, una vez que nos comunican que no había personas en el interior, pues vamos más relajados, vamos más con más sentido común hacia el servicio, y nada, cuando vemos lo que hay allí, pues nada, fuimos dos efectivos de aquí del parque de Ubrique. Utilizamos allí aproximadamente unos 500 litros de agua y utilizamos el turboventilador. Inspeccionamos también la zona por si acaso hubiera algún animal o persona y demás. Y en este caso, pues, damos las gracias de que no había daños personales. Normalmente cuando hay un tipo de incendio, tanto en un local como en alguna vivienda y demás, una vez que se produce lo que es en una habitación, normalmente, el resto de habitaciones pues se encuentra afectada por el humo y hollín. Los incendios son muy desastrosos en este tipo de actuaciones, y la verdad que no, estuvo bastante afectada lo que son las tres habitaciones. Claro, lo que es, normalmente cuando se produce, como te comentaba antes, sí, se produce el incendio, siempre hay una zona que es la que más afectada, y el resto, dadas las condiciones que tenemos del incendio, pues se produce lo que viene siendo el humo y el hollín, que es lo que causa también los daños a las demás habitaciones y a las demás viviendas, ¿sabes? En invierno como en verano, en invierno por las características de los calentadores, y en invierno y en verano pues por el tema de los aires acondicionados y las cargas eléctricas que tenemos, yo siempre aconsejo que el tema de los enchufes y demás no le metamos mucha carga eléctrica, que no conectemos todo a un mismo enchufe, sino que repartamos la carga. No es por nada, sino porque se recalientan los cables y se puede producir un incendio. Eso sobre todo, tanto en invierno como en verano. Y en el apartado cultural destacamos que un poema del joven ubriqueño Alejandro Muñoz Jiménez ha sido uno de los 40 seleccionados para formar parte del poemario de trabajos premiados de la 7ª edición del concurso andaluz Tintas para la Vida, organizado por el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba en el marco de la campaña promocional Regala Vida, Dona Órganos, y con el propósito de continuar difundiendo entre los sectores más jóvenes de la sociedad la importancia del acto generoso de la donación. El poema premiado es un trabajo realizado en clase por Alejandro Muñoz a propuesta de su profesor de Lengua y Literatura del IES Los Remedios, Miguel González Ríos. Escribir poesía no es un acto que ellos estén acostumbrados a hacer en su vida cotidiana, pero aprovechando el concurso que nos proponía el Hospital Reina Sofía y viendo que en cierto modo despierta también una competitividad. Dije, bueno, quizás aquí a ellos pues tengan un aliciente, ¿no?, para poder escribir y para poder expresarse y ver las capacidades que tiene cada alumno. Pues primero estuve pensando las ideas para realizar el poema y luego lo escribí y luego lo intenté embellecer con mis palabras y así es como hice mi poema. Bueno, en principio también es cierto que yo utilicé el poema para trabajarlo en clase. Ya era, no solo era un ejercicio voluntario, sino que yo se lo pedí a ellos que teníamos que intentar expresarnos y hacer una composición poética sobre este tema. Lo que no los obligué después a presentarlo al concurso, pero claro, teniendo ya hecho el poema para la clase, claro, pues sí que era tontería no presentarse. La verdad es que, como has comentado, ¿no?, un tema tan peculiar como la donación de órganos, como lo hicimos, pues ellos en un principio le dieron un enfoque muy triste, porque claro, ¿a quién no le pone un poco nervioso y triste entrar a un hospital, sobre todo cuando un trasplante? Y ellos lo primero que pensaban eran en médicos, en trasplantes, en seguridad, en nervios. Y estuvimos trabajando con una canción muy bonita, yo no sé si Alejandro se acordará, que es una canción de SFDK, de un grupo de rap de Sevilla, que se llama Me quedo en mi casa, y que trata también un tema bastante tabú y complicado, que es el cáncer infantil. Y este grupo, bueno, les dio un enfoque muy diferente, les dio un enfoque muy positivo, animando a los chicos que puedan padecerlo, a los demás, a que apoyemos la causa, a que ayudemos, y con varios ejercicios, porque ellos tampoco, que están acostumbrados a escribir poesía, como va a estar contando Alejandro, pues escribimos primeros conceptos, después versos sueltos, y poco a poco les fuimos dando forma y le dieron un giro. Si después escuchamos el poema de Alejandro, ya verán que, que en cierto modo esto de la donación de órganos lo terminamos viendo como algo muy positivo, aunque en su principio no lo vimos como tal, y ellos era un tema muy, muy difícil para su edad. Para que tu sangre sea tan limpia como la mía, para que tu salud mejore día a día, te doy un pedacito de mí, el mejor regalo de tu vida. Te ayudaré a ser más feliz y a cambio me sentiré satisfecho de haberte cambiado la vida con este bonito gesto. Tu sueño de volver a tener esa sonrisa cobrará vida este mismo día y volverás a sentir lo que siento para que me mandes un te quiero, un ejemplo de que con muy poco podemos ayudar a quien más lo necesita y lograremos entre todos que la vida sea más bonita. Si donas tu órgano vas a salvar vida. Será la mejor medicina. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.